estás? Quiero hablar. Sin ti me muero, sin ti me desespero. Hoy quiero confesar. Hola, buenas noches. Estamos aquí en radiobitácora.com transmitiendo en vivo nuestro primer programa. Estamos aquí en Miami Beach. Como sabrán, pues nos sentimos muy contentos porque este es nuestro primer programa en vivo. Y me acompaña aquí un gran amigo, un gran artista, un gran productor de música de Honduras, el señor Junior MC. Junior, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal a todos? Es un placer estar aquí en el inicio de el primer difusión de este programa en radiobitácora.com. Gracias por la invitación. Pues, gracias, Junior. Yo sé que bueno, que tuviste que hacer tu tiempo entre tantas ocupaciones, el trabajo, las producciones, las mujeres y todo, pero y un sábado, perdón. Entonces, la gripe. Y un sábado en la noche, pues es difícil hacer el tiempo. Te agradezco de parte de todo el equipo de Radio Bitácora que nos hayas acompañado esta noche. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la vida, Junior? ¿Cómo está todo? ¿Cómo van los proyectos? Pues gracias a Dios todo bien. Pues siempre los fans, gracias a Dios, nos apoyan bastante. Acabamos de terminar un video que fue el video de Amigo Verdadero, la canción que fue dedicada a un gran amigo mío, uh-huh. Tú sabes, a Julio Peluca. La versión demo la sacamos hace 2 semanas, una forma simplemente de llevar parte del material al viaje que estuvimos recientemente en Honduras. Un saludo para toda mi gente en Honduras, por cierto, Santa Rosa de Copán. ¡Peace! Entonces, pues no, allá, especialmente en Honduras, pues mucho cariño para nosotros. Se le agradece a toda la gente el apoyo que nos dan. La versión finalizada del video va a ser va a estar al aire casualmente en estos días, posiblemente para mañana. No vamos a decirlo con certeza, pero en estos días definitivamente va a salir. Y pues aquí simplemente trabajando, haciendo nuevos videos. Tenemos una cita pendiente con Santa Rosa de Copán para el video de Sedúceme y el remix, la canción cover de Quisiera Decirte. Uh-huh. Disculpa, Junior, está bien todo lo que nos estás contando. Voy a interrumpir ahorita un poco. Tú sabes que somos bien profesionales aquí en Radio Bitácora y Claro. de pronto, y el show es en vivo también. En Pasan vivo. muchas cosas en vivo que uno no puede evitar. Dame un segundo. Patricia, Patricia, agarra al niño, que ya estoy grabando. En vivo. Dame un En segundo. directo y a todo color. Saludos, ya saben, para mi gente, Santa Rosa de Copán, próximamente de regreso, 30 días. Bueno, eso es parte de tú sabes, de lo que queremos hacer aquí en Radio Bitácora, hacer este tipo de transmisiones sin complejos, como que en la comodidad de nuestra casa, enfrente de la computadora, lo que a uno le gusta hacer, pues ahora compartir, Claro, hablar, de compartir la pronto realidad. compartir las realidades. Aquí no, tú sabes, no estamos fingiendo, no estamos con maquillistas, no estamos haciendo, tú sabes, lo que sucede mucho en la televisión. Aquí esta es realmente la vida Inédito, real. Exacto. inédito. Inédito. Entonces, por eso, bueno, retomando la plática, Junior, me estabas contando que estás terminando el video, pero ¿ya está en YouTube o no? Sí, fue un demo promocional que sacamos, especialmente en el caso de esta canción en particular, dado a que pues afecta muy en especial a mucha gente de apegados a mí, amigos, familiares. Entonces, siempre el proyecto lo sacamos en forma demo para, pues como te dijera, para coger las críticas en crudo de mi gente y terminar, ya cuando sale el material finalizado, ya viene ya con todos los arreglos y finalizaciones. Pero bueno, en esa página de YouTube yo tengo entendido que ya tienes ya bastante material. Yo lo he chequeado. La Sí, gente, te... ¿dónde? Para que se meta la gente, ¿dónde lo pueden Bueno, chequear puedes entrar exactamente? a youtube.com y ya bajo el YouTube, en el search de YouTube, ponen SGP Productions, que obviamente es nuestra casa de productora. Y pues ahí van a encontrar muchos videos, tanto los videos musicales, entrevistas, muchas cosas que nosotros hacemos, cosas promocionales, de Y todo si te tipo. ha funcionado, ¿crees tú que es una buena plataforma el de YouTube para, digo yo, para artistas que de pronto están empezando, quieren? Yo pienso que sí, en realidad el internet en sí es una gran base de ayuda para artistas independientes, ¿verdad? Creo que hoy en día es la mejor herramienta que tenemos. En YouTube, ¿cuánto material tienes? ¿Cuántos videos dispone que la gente puede meterse, ver Pues mira, tranquilamente? tenemos lo que son videos musicales en sí, son cuatro. Está el video de Salvaje Daimaku, Mujer. Está el video, obviamente, de aquí su servidor Junior MC, ¿A dónde estás? El video, obviamente, también de Junior MC, Amigo Verdadero, que está en versión demo, que ahora estamos terminándolo. Y está la versión live del artista también reconocido en Honduras, Seville, el Casanova 504, de Niña Traviesa, la versión live. El video, ¿cómo se dice? El video ya en realidad para la calle todavía no está terminado. Ese es otro de los proyectos que estamos terminando, el video que nunca se hizo para Niña Traviesa. Esa canción pegó hace como unos 2 años, pero no sé, tal vez en aquellos tiempos Seville no trabajaba tan directamente con nosotros. Él estaba con otra casa disquera llamada Buyaka Music, un saludo para ellos por cierto, y no se llegó a hacer el video. Y pues fue una idea de como darle otro nuevo cover a la canción y darle un nuevo look y hacer un video nuevo de la canción. Perfecto, y si está entonces la La gente. versión live está en YouTube Ya está en y también está YouTube. en la página de juniormc.com, que es la página Ah, de... importante también. ¿Y la gente dónde puede comprar tu disco también, Junior? De pronto. Bueno, el primer disco que salió a la venta, que fue llamado, titulado, igual que su artista Junior MC, pues lo puedes encontrar básicamente en cualquier parte del internet, ya sea en Yahoo Music, en Google Music, donde vendan música, ahí está. Pero siempre en la primera parte donde empezó la venta del CD fue en cdbaby.com. Un agradecimiento a ellos si acaso llegan a ver este broadcast. Fueron los primeros que nos apoyaron en ese aspecto, en el internet, y empezó a venderse. Y por medio de ellos, pues Gracias a Dios se ha regado por todos lados. Estuvimos vendiendo muchas, muchas copias en lo que es Japón. Ah, no me digas, ajá. Básicamente creo que la mayor parte... Sí, me parece que el mercado... Bueno, la gente en Asia me han contado que tiene mucha... Bueno, tiene un gran interés y son muy receptores en cuanto a la música de reggaetón, la música latina en general, ¿verdad? Le gusta mucho el calor del latino. Exacto. Pues, ¿cuándo te vas a echar un viaje para allá también? Pues estoy esperando a ver que una invitación de alguna... Una invitación formal. Exacto. Que quizás alguien ahorita en Japón nos puede estar viendo, señores, algún productor a través del internet, o después que se quede el podcast navegando, surfeando la web, ahí pueden de pronto descubrir también y contactarse con Junior MC. Te pueden escribir a qué correo, bueno, electrónico. Pueden contactarme directamente por la página juniormc.com. Si no, pues obviamente mi correo es junior@juniormc.com. Uh-huh. Y todos los contactos están en la página. Tal vez si nos lo puedes decir en inglés, Junior, de pronto alguien que no sabe mucho español. Ok, for anybody listening to this podcast, you can reach Junior MC at my website, juniormc.com, or you can just go ahead and email me at junior@juniormc.com. Como pueden ver, Junior, tal cual bilingüe, también pues aquí haciendo dotes del buen inglés que he aprendido a través de Follow Me. Follow Me en español. Bueno, tú naciste, bueno, te criaste prácticamente en Los Ángeles, Junior, ¿verdad? Sí, nacido en San Pedro Sula, Honduras, criado en el este de Los Ángeles y ahora radicando aquí en Miami. ¿Qué te recuerdas de Los Ángeles? Hay muchas gangas, muchas cosas, problemas de pandilleros, pues, por ahí. Es famosa, creo, la ciudad de Los que, Ángeles. Creo que cuando uno ya está, por decir, adulto, ¿verdad? No vamos a decir viejo porque eso no se dice. Cuando uno está adulto, pues ve las cosas diferentes. Pero cuando yo crecí allá, pues la verdad yo nunca vi problemas, porque como estaba en mi edad y yo me divertía, entonces yo nunca vi problemas. Pero sí, las pandillas son un problema bien fuerte en lo que es California. En todo California, no solo en el este de Los Ángeles. Y bueno, es un problema que... Se ha expandido también, porque mira, hasta aquí en Miami hay muchas pandillas. Sí. Y el mal de las pandillas que surgió, no sé, habrá unos 10 años en nuestros países, en Centroamérica, tú sabes, la salvatrucha. La salvatrucha, que casualmente eso... Que también, si nos están escuchando, saludos a la salvatrucha y a la Mara 33, la 28, no sé cuántas maras habrán, pero... Saludos a todos si nos están escuchando. ¿Verdad? Porque la música es universal y llega a todos. Ese es el lenguaje universal. De las creencias, la cultura, lo que uno... Sí, eso es lo bueno de la música, casualmente, que como lo pueden estar escuchando A, como lo puede estar escuchando B, tal vez ellos dos sean rivales, enemigos, no se llevan bien, lo que sea, pero... pueden tener los mismos gustos. Y mira, Junior, de pronto en este género del... Tú sabes, del... El hip hop en español, yo sé que tú también has estado muy involucrado en este género, has hecho varios temas también, no solamente el reggaetón. De pronto este género se presta para que los padres de familia, tú sabes, piensen que si sus hijos escuchan esa música es porque están involucrados en algún tipo de palomilla, vamos a decirlo, pues, ¿verdad? No, yo creo que el género es considerado en ese aspecto un género de la calle, pero yo creo que igual que en cualquier tipo de música, hay música buena y hay música mala. Hay música que trae unos buenos mensajes, unos mensajes positivos, y hay música que trae mensajes negativos en todos los géneros. O sea que no necesariamente... Si tú haces hip hop o haces hip hop, se picó ahorita el micrófono, ¿viste? Sí. Si haces hip hop o haces reggaetón, y no necesariamente quiere decir eso que eres un ganguero o un pandillero, para que estemos claros, ¿verdad? No, definitivamente que no. Eso es individual a la persona, no al género de la música. Pues perfecto. ¿Y alguna vez te ha surgido la inquietud de escribirle alguna canción a... ¿Tú sabes? A los cholos o algo así. Tengo una canción en el primer álbum que en realidad se llama Cholos Anthem. Fíjate que sí. Yo, o sea, te estaba haciendo esta pregunta. Tú sabes, por platicar algo, pero cuando te la estaba haciendo me recordé de ¿Te la diste canción cuenta? porque, ajá, no es que te la esté haciendo intencionalmente, ¿verdad? Pero sí me recuerdo ahora Sí, que caíste. sale, ajá, Pues que yo sale el sí. tema, me recuerdo de tus primeras canciones que yo Sí, escuché, es la esa, de pues Cholo Cholo. obviamente vine por decir, criado en el este de Los Ángeles, y el hip hop, el rap, fue una gran influencia para mí. Y pues uno de los grandes éxitos para allá, obviamente, fue, por ejemplo, La Raza de Kid Frost, Colors de Ice-T, y básicamente lo que hice fue un remix, un cover de Colors, y lo convertí en algo hispano, y lo hice cholos, porque así es como le dicen a los pandilleros en el este de Los Ángeles. Y Pero la ese canción, término es ofensivo, que te digan cholo. bueno, yo no lo tomo como ofensivo, eso es una. Es como una definición, pero yo no la encuentro ofensiva en realidad. Casualmente, pues la canción habla de ser un cholo, no en el aspecto negativo de la palabra, sino creo que la canción más refiere a los problemas que trae el serlo, pero no lo habla en una forma negativa. Habla de, por ejemplo, los reflejos que está teniendo un padre al darse cuenta de que él es un cholo y que es básicamente está reflejándose en su hijo que acaba de nacer. Claro. Pues bueno, aquí estamos aprendiendo un poquito también porque hay mucha gente que de pronto no está familiarizada con la cultura angelina, ¿verdad? Y de los latinos que viven allá, sobre todo, y estamos aprendiendo aquí un poquito con Junior MC. Quiero que nos presentes un tema, Junior, para tocarlo aquí. La gente escuche, ya nos ha escuchado hablar mucho, también quieren escuchar música, ¿verdad? Bueno, yo creo que uno de los temas que siempre significa algo muy especial para mí, y siempre en todas las entrevistas que he tenido, siempre me gusta reiterar el hecho de que yo no soy un artista de reggaetón. Yo soy un artista nacido del hip hop y he tocado muchos géneros. Hip hop. Hip Qué hop. bonita esa. Entonces, he pasado por varios diferentes tipos de música. Yo soy un artista, punto, y Y aparte. punto y aparte. Sí, hip hop fue mi raíz, mis comienzos, pero como todo artista, yo creo que evoluciona con el arte. Claro, uno hay Entonces, que estar en constante evolución, si no, imagínate. el reggaetón se dio, hicimos reggaetón. Cuando merengue hip hop, hicimos merengue hip hop. Si vuelve merengue hip hop, volveremos a hacer merengue hip hop. Pero una de las canciones que hice cuando en el tiempo de merengue hip hop, en el primer álbum, se llamaba Yeah Yeah. Fue una canción que escribí para mi hija. Pues entonces tiene un valor bastante sentimental para mí. Y pues es una canción, gracias a Dios, que fue bien aceptada por toda mi gente. Bien bailable, fue aceptada bastante bien en las discotecas y en todos los lugares que iba. Así que una canción que escribí para mi hija, un valor muy sentimental para mí. Espero que a todo mundo le guste. Perfecto, señores, vamos a escuchar Yeah, de Junior MC. Mi niña, la que yo quiero, te quiero a ti, mi preferida, lo que tú quieras, todo te doy. Eres la dueña de mi corazón y es tu sonrisa mi debilidad. Esos ojitos de sinceridad que cuando me mira no puedo negar. El amor de Mica no tiene igual y que esté conmigo hasta que esté viejo y siempre me tenga cerca y no lejos. Tú me quieres, baby. Cumpleaños voy a regalar todos los juguetes que pueda comprar. El carrito Barbie ya está separado, lo compré en la tienda, lo dejé pagado. Un vestido nuevo, un par de zapatos y una foto tuya que tengo en mi cuarto. Sé que no te gusta, no voy a tomar la cerveza fría, la voy a dejar. Y por ser tu fiesta todo queda así, solo pedí un deseo, se te va a cumplir. Siempre se quedó y que esté conmigo hasta que esté viejo y siempre. Bueno, ahí está el Yeah Yeah. El Yeah Yeah de Junior MC. Perdón, Junior, viste, nos hace falta aquí un poco de producción todavía, porque yo me hago cargo de todo, soy el que pone la música, soy el que tengo que estar controlando la parte del video, lo del podcast, lo de la página de internet. Pero bueno, poco a poco, tú sabes, vamos a ir creciendo, ¿verdad? Ya, tú conoces eso, Junior, tú que has hecho tantas producciones, tanto de videos como de música, sabes que de pronto uno tiene que hacer de todo un poco, pues, ¿verdad? Tiene que multiplicarse. Exacto. ¿Alguna anécdota, Junior, de los trabajos que has hecho de videos y todo a propósito de lo que estamos hablando ahorita, pues, ¿verdad? Pues no, creo que una de las grandes cosas que tal vez muchos de los fans a veces no se dan de cuenta es de que ellos reciben el producto final siempre. Uh-huh. Y pues lleva mucho trabajo. O sea, por ejemplo, una simple sesión de fotos, a veces uno dice, llegaron, se tomaron fotos. Pero no es tan sencillo, lleva mucho trabajo, cargar luces, que si cargar cámara, que si cambio de rollo, que si cámara digital. Lleva bastante trabajo, tanto de parte del equipo que esté haciendo el trabajo como de la persona que esté participando en el proyecto, ya sea foto, video o música. Tiene que ser así. Yo sé que tú, teniendo también estudios de grabación, sabes de que a veces muchas personas dicen, te llaman y ¿cuántas canciones usted cree que puedo grabar en una hora? Entonces a veces uno no quiere ser cruel. Claro. Dice, bueno, entonces no, venga, vamos al estudio y vamos a ver cómo se puede trabajar. Y entonces ahí ellos se dan cuenta de que una canción no es una hora, ni dos, ni tres. Uh-huh. Puede ser un día a veces para una canción, así como puede ser media hora. O sea, contesta la llamada, Junior, hombre, lo pone en speakerphone para no, la gente. No, es llamada, es un mensaje de texto de toda mi gente en Santa Rosa. ¿Qué dicen? Pues diciendo que me apoyan y que están al tanto del broadcast de aquí de Radio Bitácora. De Radio Bitácora. Uh-huh. Y mucho amor para Junior MC. Gracias a todos. Allá la gente de San Pedro Sula conectada a radiobitácora.com. Y de hecho, tú sabes que hemos recibido muchos correos electrónicos de la gente que nos ha escuchado y nos habían pedido, oye, ¿por qué no entrevistan a Junior MC? Sí, gracias a Dios porque con Junior pues tenemos una amistad ya de muchos años. Entonces le dé la confianza. Yo creo que mucha gente no sabe de que con este hombre que estoy aquí al lado fue una de las primeras personas que empezamos a producir música. Exacto. ¿Ya hace cuánto? ¿Ya hace qué? ¿Será 8 años o 10? No. Como 10 años ya. Ya hace 10 años, pasa tiempo. El tiempo. No, hace más. Y yo hace varios años que vengo diciendo que son 10. O sea que hace ya buen rato. Trata uno de acortar tiempo porque si no empieza a sentir el paso de los años, ¿verdad? Son 8 años. 8 años, definitivamente. Pues bueno, Junior empezó, hace mucho tiempo, muchos años y en todo ese tiempo uno siempre va teniendo vivencias, pues ganan muchas vivencias, muchas cosas que le suceden a uno. ¿Qué crees tú que ha sido lo más difícil, Junior, que te ha tocado vivir? Creo que en nivel de dificultad, lo más difícil que he hecho fue escribir la canción Amigo Verdadero. La verdad que me tomé, por decir, como una semana en escribir lo que quería en realidad decir. No piensen en una semana, se tardó una semana, 7 días, 24 horas al día, no. Claro. Fue varias noches trabajando en esa producción, y no es tanto la producción de una canción, sino lo que significaba. La escribí en la primera semana que murió mi mejor amigo, Julio Peluca. Entonces ¿Cómo se llama, para la gente que no sabe, conoce la historia, tu amigo? El nombre verdadero de él era Julio Marcelo Hernández. Ok, pero todo el mundo lo conocía por Peluca o por JP. Por cierto, que es una historia bien chistosa de cómo él llegó a llamarse JP. Él tenía en su juventud su mejor amigo también, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Entonces, pero siempre que salían, siempre era vagancias y andaban en eso. Entonces, obviamente, la madre del muchacho este no quería que se juntaran. Entonces, cuando él llamaba, señora, ¿sí puedo hablar con, cómo se llamaba el muchacho, ¿verdad? Entonces, no está. Te volví a llamar. Señora, ¿qué tal? No está. Entonces viene, siempre decía, no, uh-huh, habla Julio, ¿no? Entonces no le pasaron la llamada. Entonces pues dice, bueno, voy a probar con Peluca, ¿verdad? Entonces, con todo, también lo conocían por Peluca. Entonces llama, señora, ¿sí se encuentra? ¿De parte? No, de Peluca, no está. Entonces viene un día, pues ya no lleva qué decir. Entonces, señora, ¿puedo hablar con, sí, de parte? De JP, Julio Peluca. Uh-huh. Ah, sí, un momentito, le dice, le pasan la llamada. Entonces ya se quedó con JP. Ya ahí se quedó con JP, ajá. Pues JP, bueno, yo también tuve la oportunidad de conocer a JP. Una ocasión estuvimos departiendo ahí con Junior MC JP. Y bueno, ¿qué fue, para la gente que no sabe la historia de Junior, cuál fue el triste desenlace? ¿Qué fue lo que sucedió con JP? Él murió, falleció un 4 de julio del 2003 a las 5 de la tarde, dado en un accidente automotriz. Tú sabes que siempre cuando las personas mueren en los accidentes, pues siempre quedan preguntas, uh-huh, sin respuesta. Claro. Pero hasta donde nosotros entendemos cómo fue, en un momento de rebasar un carro lo alcanzó por la parte de atrás del carro. Él perdió control y pues terminó en unos árboles, y el impacto fue tan grande que la verdad pasó, desgraciadamente, creo que es una de las cosas que me impactó bastante, que pues él no murió al instante. Uh-huh. Básicamente tuvo como una hora de agonía, y según lo que los doctores dijeron, fue algo bien, vaya, algo, o sea, bien doloroso. Sí, bien doloroso, sufrió bastante. Bueno, qué triste, ¿verdad? Entonces, yo creo, por eso, reintegro, uh-huh, que yo creo que eso fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, fue, uh-huh, escribir esa canción. Pues bueno, vamos a escuchar la canción de Amigo Verdadero. Y ya Junior me acaba de mostrar esta noche, antes de empezar nuestra transmisión, el video, que ya también pueden ver el video en la página de YouTube. Pueden entrar a YouTube, ver el video. Es el video que está ahora todavía, uh-huh, en YouTube. Todavía es el demo que sacamos, que fue el que llevamos a Centroamérica. Pero el nuevo video sale esta noche, o a más tardar mañana en la noche. Perfecto, oigamos Amigo Verdadero entonces. Esto va para todos aquellos que hayan perdido a un ser querido, a un amigo verdadero. JP. Un amigo se me fue y ya nunca volverá. Te fuiste, amigo. No sabes cómo yo te extraño. Te extraño. He llorado por ti. Un amigo verdadero no se puede olvidar. No te voy a olvidar nunca. Yo sé que desde el cielo, un amigo verdadero. Anoche recibí la llamada, explicando lo que había pasado. Era tu hermana. Lloraba inconsolablemente mientras me decía: perdí a mi hermano, se me fue. Yo todavía no lo creía. Pues cómo puede ser, mi amigo, mi hermano no puede fallecer. Envuelta en lágrimas lo confirmaba y un necio se lo negaba. Si hace solo unos días juntos estábamos, de la vida hablábamos, de sus niñas, de su mujer, de los míos y la mía también. No sé qué tal vez pensaron porque esa noche no llegué, pero no me importa, tú eres mi hermano, tú lo sabes, yo lo sé. Si hasta el día siguiente fue que me aparecí y los pude ver, y entonces entendí. No fue un mal sueño ni una pesadilla, es la vida dando una mala jugada. El dolor es como una daga en mi corazón atravesada, pero hoy, mi hermano, tengo fe que en la otra vida te volveré a ver. Espero que donde estés puedas ver el impacto que en nuestras vidas llegaste a tener, pues eres el lazo que amarra una gran comunidad. de hermanos, hermanas y amigos por igual. Mucha gente a tu velorio vi llegar, a pequeños y a grandes por ti los vi llorar. 400 personas firmaron, otras no pudieron firmar. Es increíble cuánta gente, amigo, te llevó al mar. Yo ni siquiera quería entrar, pues si no te veo, tal vez me pueda engañar. Con la ayuda de tu hermano terminé por aceptar. Adiós con el corazón, te llegué yo a recitar. 2 trenzas de tu pelo fueron hechas y cortadas, una para cada una, tal y como lo deseabas. Me pregunto si tú estabas presente, viendo a toda esta gente. Algunas apenas te conocían, otros eran viejos ya de conocerte. Pero de ser considerado tu mejor amigo, solo yo tuve la suerte. La fe que me tenías en todo lo que yo hacía, los consejos que nos dimos, las promesas que hicimos, pero no muy especial, todos los momentos que con nuestras familias compartimos. Amigo, todo esto yo todavía lo llevo presente, y si llego a viejo, a todos les diré que yo tuve un amigo como nadie tuvo y nadie va a tener. Un amigo se me fue y ya nunca volverá. No vas a volver, amigo. Yo te extraño, JP. Te extraño, amigo. Ya yo no quiero recordar lo que pasó, prefiero olvidarlo y recordar solamente los buenos tiempos que juntos pasamos. De tus hijas, ni lo pienses, con ellas están toda tu gente. Y si llegasen a faltar, tú ya lo sabes, yo siempre estoy presente. Que cuando grandes lleguen van a entender cuánto su padre las quiere, aunque no lo puedan ver. Y sabrán que les dejaste un regalo que no se puede comprar. El cariño de nosotros, que las queremos de verdad. Sabemos que nadie te puede reemplazar. Yo solo espero en algo poderte ayudar. Porque si fueras tú, lo mismo yo pudiese esperar. Tú eres mi amigo de verdad. Pudiera pasar todo el día hablando y contando las cosas y los líos que nos metimos cuando andábamos vagando. Pero es hora de decirte adiós, dejarte descansando. Y esta canción a los que te están recordando. Perfecto, perfecto, estamos de vuelta otra vez. Acabamos de escuchar Amigo Verdadero de Junior MC, una canción que le dedicó a un gran amigo, valga la redundancia, a una amistad que él tenía de JP, conocido ahí por popularmente y por todas los seres queridos y la gente, pues, ¿verdad? JP, que falleció, ¿cuándo, Junior? ¿Otra vez? 4 de julio del 2003. Que falleció el 4 de julio del 2003. Junior le dedicó escribió esta canción, la grabó, la produjo él mismo, grabó un video que ya está circulando en YouTube. Y la verdad, Junior, que es un trabajo que toma mucho tiempo y para hacerlo para tributo, vamos a decirlo, de un amigo, es porque realmente sí había un cariño entrañable, ¿verdad? A sí. Todo esto, ¿qué te dijo la familia de JP? Porque me imagino que él tenía esposa e hijos. Sí, bueno, pues gracias a Dios el cariño que nos teníamos, o sea, se reflejaba en nuestras familias. O sea, no solamente compartíamos nosotros dos como amigos, sino compartíamos familias. O sea que todavía tienes contacto con la familia. Todavía, casualmente anoche estuve con ellos. Yo, cuando recién pasó esto, hice un video colección. Ellos me dieron toda su librería de videos caseros y todo eso. Y tomamos 5 canciones que se escogieron basado en lo que a él le gustaba, la canción que en el momento del accidente era su preferida, cosas así. Y pues uno de los grandes atributos que él tenía era que era un excelente bailador de bachata. Entonces varias de las canciones que escogimos fueron de bachata. Y pues como la mayor parte del tiempo estaba bailando bachata, pues todo cuadró bien bonito en los videos. Y la verdad que ellos son muy agradecidos conmigo. Y pues hasta el sol de hoy todavía me agradecen mucho lo que hice en el aspecto de, pues, los videos que hice, que le quedó a todos ellos para una forma de recordatorio. Yo sé que para ellos, pues, es imposible olvidarlo. Claro. Pero tener algo así, pues, lo encontraron muy bonito para tenerlo ellos en en sus librerías caseras. No, pero imagínate, la verdad que qué bueno. Es difícil ahora, en estos tiempos, encontrar gente que que valore lo que es realmente la amistad. Y qué bueno, Junior, pues, verdad, que tú tengas esos sentimientos y sepas expresarlos también, porque a veces uno no sabe cómo expresarlos o sí, cómo decirle a la gente, tú sabes. Creo que esa es la una de las grandes herramientas de en lo que se refiere artísticamente, ¿no? El poder tener ese don de saber, de poder expresarte en cosas que a veces uno quiere decir algo, pero no sabe cómo decirlo. Estas canciones, bueno, esta de Amigo Verdadero son canciones que vas a incluir en tu nuevo álbum, ¿verdad? El nuevo álbum que va a salir, pues una de las razones que ha tardado tanto este proyecto, pues obviamente una de las cosas que no ayuda es el hecho de que mi socio en SDP Productions pues anda produciendo ahora mismo por México, y eso retrasa un poco la producción siempre, pero pues siempre hallamos la forma de trabajar. Y seguimos produciendo, pero mayormente la razón de que se ha tardado bastante es porque, además del álbum musical que vamos a sacar, eso va a venir acompañado por un DVD que se llama SGP, el documental. Básicamente empezamos este proyecto del DVD básicamente para nosotros presentarnos a nuestro público, pero a medida fuimos yendo a estaciones de radio, yendo a lugares de televisión. Entonces nos fuimos encontrando con otros artistas, y entonces ya hablando con ellos, les gustó el proyecto, y pues, ¿no?, que si podíamos incluirlos en el proyecto. Y pues nosotros no somos, ¿cómo se diría?, partidarios a cerrar la puerta a nadie. Nuestras puertas siempre están abiertas para cualquiera que quiera trabajar con nosotros, y obviamente donde hay talento, pues mucho más, ¿verdad? Claro. Pues entonces ahora estamos incluyendo muchos otros artistas. Entonces el retraso del DVD ha retrasado el álbum. Queremos que el álbum salga justo con el DVD, porque va a ser como una herramienta promocional más que todo el DVD. Es un DVD que, aparte de salir en los CDs de los artistas que van a ser incluidos, va a ser dado promocionalmente gratis. Casualmente vamos a estar regalando aquí en radiobitacora.com. No, y bueno, y también es una primicia para toda la gente aquí. Gracias, Junior, ¿verdad? Para toda nuestra audiencia de Radio Bitácora, que tú estés presentando estas canciones, ¿verdad? Que bueno, todavía no están circulando para la venta, pero ya se escuchan en YouTube, ya se escuchan en otros lugares, y ahora en Radio Bitácora, pues Junior nos está trayendo esta primicia. ¿Para cuándo más o menos crees tú, Junior, que va a salir ese disco? Me imagino. Bueno, definitivamente planeamos terminarlo este año. Si Dios quiere, para finales de este año, tipo diciembre, a más tardar enero. ¿Siempre y cuando tu socio, ¿cómo se llama? El salvaje gordo. Sí, el salvaje gordo. Él es básicamente... Un saludo al salvaje gordo, salvaje... Llámame. Llama a Junior y ya terminen ese disco que tanta gente está esperando, ¿verdad? Vamos a sacar el álbum de Junior MC El Salvaje, además de una compilación de SGP Productions, donde va a salir gente con la que hemos trabajado, artistas a los cuales hemos participado en proyectos, y luego también el DVD, el documental, que ya por decir ahora mismo, en lo que es el documental, está de Honduras, Ragamuffin Quilas, está Buyaka Family, está Seville, el Casanova 504, que también con Seville tenemos una nueva canción que sale pronto. La vamos a debutar aquí mismo en Radio Bitácora, que se llama Miami. Y básicamente ahí sale, es un trío entre Seville, King G, un rapero local de aquí, de Miami, que también es hondureño. Un trío cantado, ¿verdad? Sí. Entonces, no es un trío. No, no es un trío. No es un tenor. Sí, no sé, hubo un ruido de pronto, no sé qué pasó, ¿verdad? Déjame ver, Junior. Y vamos a escuchar otro tema. Estamos teniendo unos problemillas ahorita aquí técnicos, pero vamos a resolverlos. ¿Qué canción ponemos, mi viejo? Creo que una de las canciones que... Que el teléfono sí. No deja de sonar, Llamando de Honduras. La vida de artistas y productores, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos, sí, pon mi viejo. Ese fue un arreglo que hicimos con Salvaje. Otra forma de tributo. Uh-huh. Ya esto tal vez un poquito más alegre para nuestros padres. Este es básicamente como un tipo cover de la canción Mi Viejo. Bueno, oigamos Mi Viejo, otro tema de Junior MC, que estará haciendo parte de su próximo disco también, ¿verdad? Este lo vas a incluir ahí. Entonces vamos a escuchar Mi Viejo. Mi Viejo, ahora sí. Regresamos. Otra vez, papá. SGP Productions, Junior MC. Happy Father's Day, yo. Viejo, mi querido viejo. Ay, viejo. Perfecto, ahí está Mi Viejo de Junior MC y Salvaje Gordo. Esa es una producción del Salvaje, perdona que te corte, uh-huh. El Salvaje y Junior MC, featuring el Polo, un joven rapero de allá de Santa Rosa de Copán. Saludos para el Polo. Uh-huh. Próximamente nos vemos, ya voy a llegar de regreso. Pues sí, bueno, ya sabes, Polo, ya si nos estás viendo, ahí ya preparas ahí las frías también, porque de pronto hasta el equipo de Radio Bitácora se ha hecho un viaje para allá también. Es muy, ¿no?, posible. ¿Verdad? No, es muy bueno. Bueno, nunca sabe. Ajá. Mira, pues qué bueno está este tema de Mi Viejo, y hablando un poco de todo, ¿verdad? Porque sabemos ahorita que no todo en la vida siempre es música. También suceden muchas cosas tristes. Y ahorita, pues, nuestros hermanos de Nicaragua y Honduras, pues, los abatió el huracán... Martín o Félix, o bueno, Félix, uno de esos huracanes se abatió, sí, ahorita. Casualmente fue esta semana. Uh-huh. Y yo Yo regresé el sábado de mi pequeña gira por allá por Santa Rosa, y el martes con la mañana creo que estaba azotando el ¿Te salvaste entonces de un par de días más? Sí, un par de días más. Mira, y pero ¿qué has escuchado tú? ¿Qué te cuentan? Bueno, nosotros, amigos, lo que es SCP Productions, siempre tratamos de apoyar en lo que nosotros podemos, ya sea por medio de nuestro arte o siempre diferentes formas, ¿verdad? En este momento yo sé, casualmente, ahora que estábamos afuera del aire, recibí un par de llamadas de jóvenes artistas con los que hemos trabajado, que pues de alguna forma luego trabajar con personas que son muy, muy, como se dice en inglés, down to earth, que son apegadas a la realidad, y entonces viendo qué eran los proyectos que nosotros teníamos, en qué forma íbamos a ayudar. En este momento, yo sé que una joven artista que estuvo casualmente, compartió conmigo en el video de ¿Dónde Estás? Se llama Jean Quinn, ella es una cantante de ópera de bien reconocida de Nicaragua, y ellos están organizando ahorita varios eventos y recaudaciones para ayudar lo que es Nicaragua y parte de Honduras, que también fue azotada. ¿Eventos aquí en Miami, Junior? En Miami, sí, Miami, y sé que por medio de la... ellas también están en relación con la iglesia, para recaudar fondos, para recaudar comida, diferentes cosas para ayudar a este pueblo que fue cruelmente azotado por ese huracán. Sí, bueno, tú sabes que las tragedias y los desastres naturales están a la orden del día, y uno nunca sabe cuándo le toca a uno, ¿verdad? Por eso es que uno debe... Y la cosa de los desastres, que son unos impactos fuertes de la vida, pero sin embargo, de esos impactos fuertes siempre pues trae la unión de todo el mundo, ¿verdad? Y hablando de los impactos y de nuestra gente en Honduras, tú sabes que yo me he dado cuenta que hay... Y bueno, y regresando un poco al tema de la música, me he dado cuenta que el género del reggaetón hondureño está cobrando mucha fuerza, está bien fuerte, ¿verdad? Sí, la verdad que gracias a Dios nuestro país está bien respetado en el respecto de reggaetón y hip hop. ¿Y cómo ven ustedes? Porque yo he notado, tú sabes, que de pronto los boricuas, los puertorriqueños... el género del reggaetón pues se dice que nació en la isla, y bueno, yo he tenido oportunidad de entrevistar a varios artistas de reggaetón de Puerto Rico, ¿verdad? Pero yo noto pues de pronto que hay como cierto celo de parte de ellos, que tú sabes que de pronto para ellos el buen reggaetón solamente se hace en Puerto Rico. No sé, bueno, ustedes, yo creo, ¿qué piensan? Que hay que darle al don lo que es del don. Definitivamente ellos fueron quienes pusieron el reggaetón en el mapa. Pero el reggaetón, pues ya, no te voy a decir nació en Honduras o nació en Panamá. O el general Luke. No sé dónde nació relativamente, en realidad. Como reintegro, pues yo soy un artista de hip hop, nacido del rap y del hip hop. Pero sí sé que, número uno, Honduras es bien respetado en el género. Número dos, que desde hace décadas, antes de que el reggaetón fuera reggaetón, ya lo estaban tocando en Panamá. Ya lo estaban ya sampleando en Honduras. Y ya, y también en el mismo Puerto Rico ya lo hacían. Pero no fue hasta hace poco que en realidad explotó la bomba. Y sí, fueron los boricuas quienes en realidad lo pusieron en donde está. Pero ya lo venían haciendo los otros países desde hace mucho tiempo, o sea, en Honduras desde que se llamaba cómputo hace como 15 años. Sí, pues. ¿Y algún artista boricua que te guste? ¿Un reggaetonero? ¿Alguien? Mira, no tengo ninguno en particular que sea mi preferido, pero creo que acá todos ellos, ya sea en su álbum, en su repertorio musical, tienen buenas canciones. Y hay de todos. Reintegro, hay que darle el don lo que es del don, y todos tienen algo de bueno. ¿Y de Honduras qué hay ahorita, artistas nuevos que están saliendo, tú sabes, que te gusten? Pues en Honduras tienen lo que se llama la guerra de las bandas, que de ahí salen muchos buenos artistas pesados, lo que por una o por otra razón, en muchos casos por el monetario, en el aspecto de que pues para producción se ocupa dinero, para esto se ocupa dinero, para publicidad se ocupa dinero, para todo se ocupa dinero. Pero de que hay buenos artistas, hay buenos artistas. Bueno, uno de los grandes artistas con los que yo he compartido, casualmente esta semana pasada que estuve allá en Honduras, fue con Big Junior y El Pueblo. Estuve con ellos ahí en el Mega Festival del primer año aniversario de la Mega en Honduras. Tremendos artistas, y ellos sí han logrado sobrepasar las barreras y han llegado a tocar tierra, a tocar éxito en este Estados Unidos y en otras partes. Pero aparte de ellos, muchos otros artistas, Ragamuffin Quilas, Puyaka Family, Seville, todos son tremendos artistas, tienen tremendas canciones y se desenvuelven como los grandes en los escenarios. Pues qué bueno, Junior. A ver, fíjate que aquí en Radio Bitácora estamos comprometidos con los artistas nuevos y nos gusta siempre apoyar al talento, porque hay mucho talento que de pronto no se impulsa o no se escucha o no tiene la difusión necesaria, y nosotros pues queremos, tú sabes, impulsar a la gente nueva, a los jóvenes. Y a ver qué día, tú sabes, quiero sellar un compromiso contigo. Hacemos un programa especial del reggaetón hondureño y tocamos música de los diferentes artistas que están sonando, y tú que estás muy en contacto con la gente o los artistas de allá y tu equipo de SGP en Honduras. De pronto, tú sabes, podemos juntar o recopilar un buen conjunto de canciones y tú sabes... hacerlo sonar por Radio Bitácora y que se escuche por todos lados, por lo menos una hora, un sábado, tú sabes, en nuestro programa. ¿Qué te parece? Me comprometo definitivamente en lo que es apoyar a todos los artistas independientes, no solamente hondureños. Pero obviamente Honduras es mi pueblo, es mi gente, es mi país. Y claro, sí, extrañas Honduras, yo no sé. Pues no me extraño mucho porque acabo de regresar, pero sí, sí definitivamente. Sí, pero ¿y cuándo te devuelves otra vez? Bueno, ahora mismo, como te expliqué al principio de la entrevista, estamos haciendo un cover con Jerry de allá de Santa Rosa de Copán, de una canción viejísima que fue un gran éxito. Y en cuanto terminemos la producción de esta canción, pues vamos a ir a debutarla en Honduras ya en vivo. La vamos a debutar aquí en Radio Bitácora vía internet, pero en vivo la vamos a debutar en lo que va a ser Santa Rosa de Copán, Honduras. Pues perfecto, Junior. Hombre, la verdad que ha sido, bueno, una hora agradable haber estado platicando contigo. Se nos va rápido el tiempo. Este ha sido nuestro primer programa aquí en radiobitácora.com. Como lo estuvimos anunciando, tenemos siempre... o queremos tener los sábados en la noche invitados de primer nivel, y el primerísimo artista que nos haya invitado y nos ha hecho el favor y el gran honor de... Gracias por la invitación. De estar aquí es Junior MC. Es un artista de primer nivel, un gran productor, no me canso de decirlo, y esperamos, Junior, que tu música pues coja el vuelo que necesitas. Sabemos que está sonando bastante, pero sabemos que todavía le puede dar más. Definitivamente impulso, ¿no? Hay, como te dijera, fronteras donde no hemos llegado, que queremos llegar, pero estamos satisfechos con la reacción de la gente que tenemos hasta el momento, el apoyo que nos dan, el cariño que nos han brindado, el calor humano que nos dan donde vamos, y nos sentimos contentos con eso. Vaya, si no llegáramos a más, moriríamos contentos. Pero pues el artista nunca se cansa de tocar nuevas fronteras. Pues qué bueno, y a toda la gente que nos ha acompañado esta noche, gracias por sintonizarnos, y la gente que nos va a ver, porque tú sabes, Junior, que este video que estamos haciendo, este audio que se está grabando, pues se genera un podcast que se va a quedar en nuestra página y en otros sitios de internet, y se va a generar un videocast también. Y la gente va a poder seguir viendo esta entrevista cuantas veces lo desee. Tú mismo, Junior, te vas a poder volver a ver todo lo que hablaste esta noche entrando a la página de Radio Bitácora en la sección de videos. Y ahí pues vas a poder otra vez ver, repetir esta experiencia, ¿verdad? Que se ha pasado rápidamente, pero ha sido muy agradable. Me parece que había sido una hora. No, imagínate, ¿verdad? Y bueno, disculpas, también queremos, tú sabes, expresar nuestras disculpas nuevamente por algunos problemillas. Es nuestra primera transmisión, pero también queremos hacerlo un poco informal, ¿verdad? Yo creo que ese va a ser el carisma, el atractivo a la gente, que ven que esto es algo de verdad. No es algo editado, programado, ¿no? Que voy a practicar mi letra, qué es lo que voy a decir. Esto es así como salió, así se quedó. Así, exacto, y aquí mismo vamos poniendo la música. Yo me encargo de poner la música, de setear los micrófonos y todo. Junior hoy nos hizo el favor también de traer las luces. Y bueno, poco a poco vamos a ir trayendo más invitados. Van a haber más sorpresas más adelante. Este es nuevamente radiobitácora.com, el programa de los sábados de la noche, La Aguja Náutica. Es como le hemos denominado. Mucha gente me ha escrito emails porque tú sabes que lo he anunciado desde hace Sí, como un mes, yo vi que tenías la aguja náutica. Y que, pero, ¿por qué la aguja náutica? ¿Que van a dar consejos de marítimos o qué onda, verdad? Pero no, no, nada que ver. Eso, y igualmente nuestro sitio Radio Bitácora es solamente un nombre, son nombres que nos gustan y por eso los hemos denominado así, pero no hay nada en especial tras el nombre, ¿verdad? Tú sabes de pronto cómo es eso, ¿verdad? Así que queremos despedirnos con un tema más de Junior MC. Y antes que nos despidamos, recuerden que vamos a, número uno, debutar aquí las canciones en Radio Bitácora. Y número dos, vamos a estar estrenando a todos los artistas hondureños y artistas que han colaborado con nosotros, con nuestra casa productora de otros países, como por ejemplo Nicaragua, como Sabu, Mr. Meli, entre otros. Y van a estar aquí. Vamos a tener próximamente, no sé, a Radio Bitácora les dejará saber cuándo va a ser, pero uno de estos sábados vamos a estar compartiendo con todos ustedes todos los artistas independientes de Centroamérica, para no decir Honduras. Y la gente de Honduras nos va a poder también sintonizar y a través de Skype, tú sabes, vamos a ver si podemos abrir nuestras líneas. También eso es otra de las cosas que queremos ir incorporando. Queremos que este programa sea de la gente también, que llamen, opinen. Y no importa, tú sabes que por medio de Skype vamos, y no es que me estén sponsoreando ni me están pagando, pero la verdad que hay muchas facilidades ahora para poderse comunicar. Y desde Honduras, si la gente tiene Skype y yo tengo Yo creo Skype, que nos llamamos también, gratuitamente. si no tiene Skype, también puede mandarnos mensajes de texto, lo podemos programar para cuando van a hacerlo. Exacto, y entonces, y también igualmente en nuestra página, en la sección de contacto, ahí la gente puede dejar sus mensajes de voz. O sea, hablado, tú le das clic ahí, hablas enfrente a la computadora, te capta el audio y después queremos también pasar en nuestros programas las opiniones de la gente. Junior, sabemos que bueno, no va a ser la última vez, no es debut y despedida, ¿verdad? Las puertas están abiertas y cuando Es tú quieras esta es venir, una de tantas. esta va a ser una de tantas. Quizás hasta el próximo sábado nos acompañe Junior, va a ser un placer, ¿verdad? Te Gracias. agradezco, Junior, hombre, ¿verdad? Yo agradezco mucho la invitación, poderle traer a la gente que sepan de nuestro arte, nuestro talento y los otros artistas que colaboran con nosotros. Perfecto, ¿con qué tema nos despedimos, Junior? Dime tú, ¿a dónde estás, verdad? Ya lo escuchamos, ¿no? Creo que lo pusiste al principio, me parece. Sí, lo puse, abrimos el programa con ¿a dónde estás? Es cierto, y lo vamos a cerrar con ¿a dónde estás? Me parece buena idea. Este es radiobitácora.com, llegando a audiencias insospechadas, y aquí está Junior MC con ¿a dónde estás? Saludos, Santa Rosa. Pronto llego. Te quiero.